Acosados en el Istmo. Leyenda panameña. Narrada por Maru Morales de Celaya. Panamá es el más reciente estado americano, desgajado de Colombia en 1903. Por tanto, muchas tradiciones son comunes a ambas nobles naciones. No obstante, podemos citar una muy poco conocida y típica de las tierras istmeñas. El primer europeo que visitó las costas del actual Panamá fue un escribano del sevillano barrio de Triana, llamado Don Rodrigo de Guzmán. En 1502 recibió el istmo la visita de Colón en su último viaje americano, que buscaba minas de oro y el anhelado paso que le condujese a las Indias Orientales. Acosado por las tempestades del trópico, se retiró a Portobelo, no sin fundar el primer establecimiento español, que dejó bajo el gobierno de su hermano Bartolomé. Las cosas fueron muy bien al principio, y Quibián, el cacique de la región, parecía muy amigo de los españoles. Uno de ellos, Don Juan de Prada, se enamoró de la bella hermana del jefe indio, que le correspondía con ternura. Pero un día el cacique me dictó el exterminio por sorpresa de los intrusos. Enterada la muchacha y traicionando su sangre, contó a su amado el trágico proyecto. Quibián y 50 miembros de su familia fueron apresados y saqueadas sus casas a orillas del Veraguas. Como el jefe se quejara amargamente del daño que le causaban las ligaduras, fue librado de ellas por los españoles, ocasión que aprovechó para fugarse. Lo mismo hicieron los otros compañeros de prisión, y los que no pudieron hacerlo se ahorcaron. Pronto cayó sobre el establecimiento el enjambre de indios furiosos al grito de guerra y exterminio. Sucumbieron la mayoría de los españoles, y unos pocos fueron recogidos por Colón, que regresó de Portobelo. Otros huyeron acosados como alimañas por las laberínticas selvas tropicales. Los mandaba Don Juan, acompañado por su india enamorada. Vagaron entre las intrincadas marañas vegetales, plagadas de sierpes e insectos venenosos, hundiendo los pies en las ciénagas infectadas. Al fin decidieron esperar la muerte cara a cara. Se reunieron en un claro y aguardaron a pie firme a los indios. Estos se lanzaron al ataque gritando y en masa. Los españoles les resistieron estáticos y mudos. Cayeron muchos, pero los blancos no recibieron refuerzos. Don Juan fue el último, solo le sobrevivió su amada. Al día siguiente, Quibián, sabedor de lo ocurrido, ordenó su tortura. Fueron a buscarla, pero la hallaron muerta de dolor, abrazada al cadáver de su caballero. Los enterraron juntos. Hay quien dice que junto a su tumba corren hoy las aguas del canal. Dos océanos lloran el amor infortunado que aplastó el choque de dos mundos. Fin de la leyenda.